Ciencia en directo. Un programa de Radio France Internacional. En esta edición de Ciencia en Directo, la acidificación de los océanos, además del primer trasplante mundial de ambos brazos. La semana pasada tuvo lugar en el Museo Oceanográfico de Monte Carlo el segundo simposio sobre la acidificación de los océanos, un fenómeno que ha ido aumentando de un 30% desde los comienzos de la Revolución Industrial y que es la consecuencia de la absorción por parte del océano de grandes cantidades de dióxido de carbono producido por la actividad humana. El principio de este simposio, organizado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y el Comité Científico para la Investigación Oceánica, es actuar como foro multidisciplinario para analizar los conocimientos disponibles sobre este fenómeno y definir las prioridades para futuras investigaciones. Explicaciones con Patricio Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Bueno, esta es una reunión científica, la segunda gran reunión científica mundial que hacemos para hacer una evaluación del impacto que tiene el cambio climático sobre el océano en un aspecto especial: la concentración de anhídrido carbónico en las capas superficiales del océano, lo que cambia la naturaleza química del océano. Transforma levemente más ácido el ambiente marino y eso hace más difícil la formación de caparazones calcáreos en muchos animales. Es un proceso que ocurre en forma pasiva como respuesta del océano a la mayor concentración en la atmósfera de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es el subproducto principal de la combustión de los hidrocarburos fósiles, el petróleo principalmente, la madera también. Este anhídrido carbónico se acumula en las capas bajas de la atmósfera y esta mayor concentración toma contacto con las capas superficiales del océano. Ahí ocurre un proceso natural de intercambio de gases entre la fase líquida y la fase gaseosa, la atmósfera y el mar. Y esta transmisión de una parte muy, muy importante del CO2 al mar, con el tiempo, con los años, los decenios, los siglos, podemos decir, ha ido levemente aumentando la concentración final de anhídrido carbónico disuelto en el mar. Esta compleja solución también contiene estos gases en disolución y esta concentración, en este caso de anhídrido carbónico, ha ido aumentando. ¿Y eso modifica el pH? Efectivamente, el mar afortunadamente tiene una gran capacidad de buffer, de equilibrio, para contrarrestar los cambios bruscos de pH. Sin embargo, esta masa de CO2 que ha ido de anhídrido carbónico, que se ha ido incorporando lentamente en el tiempo, ha tenido un efecto acumulativo que ha sido posible detectar con mediciones muy precisas que se hacen, en este caso, de la alcalinidad, del estado en equilibrio de cuánto carbonato está disuelto o en estado sólido en el mar. ¿Y esta acumulación de anhídrido carbónico es producto de la actividad humana? Esencialmente sí, y para esto vale la pena hacer referencia al último informe del panel intergubernamental del cambio climático, que claramente atribuye a la actividad humana, esencialmente a la movilización muy rápida de los hidrocarburos fósiles, el consumo del petróleo, la transformación del petróleo en una serie de combustibles que la sociedad moderna utiliza como fuentes de energía, es esta actividad la que da por efecto secundario la producción masiva de anhídrido carbónico que se acumula en la atmósfera y que se transmite por este mecanismo físico-químico al mar. ¿Cómo se efectúan estas mediciones? Estas mediciones se efectúan con instrumentos muy precisos. Hay una red que la Comisión Oceanográfica, junto con el Programa Mundial del Carbono, ha instalado con la participación de muchos centros de investigaciones oceanográficos del mundo, que tiene una red de, son barcos comerciales de transporte marítimo, que nos han permitido sus armadores instalar sensores muy sensibles, que en la medida que el barco atraviesa las grandes extensiones del océano, van realizando una medición muy precisa de una variable físico-química, que es la presión parcial de anhídrido carbónico en la superficie. ¿Cuánta digamos, cuál es la fuerza de concentración de las moléculas en la superficie del océano. Esa concentración es la que va a indicar si hay anhídrido carbónico que está entrando al océano o si está el océano en alguna parte, por las condiciones locales, pudiera estar haciendo salir anhídrido carbónico del océano. Este simposio es el segundo tras una primera conferencia organizada en mayo del 2004 aquí en París y que marcó la verdadera toma de conciencia sobre este fenómeno y donde comenzó a acuñarse la expresión acidificación de los océanos. Este es el segundo simposio de la misma naturaleza. El primero se realizó acá en París, en la sede de la UNESCO, en el año 2004. Y allí por primera vez tuvimos la certeza y pudimos revelar al mundo y a la prensa y a todo el público en general que la presencia inequívoca de este fenómeno en el océano. Y tomamos decisión con todos los participantes y la comunidad científica internacional de que era oportuno organizar este evento cada 4 años. Por eso que lo hacemos después de 4 años de París, lo estamos haciendo esta vez en Monte Carlo con el patrocinio del Principado de Monte Carlo. El Príncipe Alberto va a participar en la inauguración de este evento. Es muy importante que cuando uno pone un tema nuevo que tiene implicaciones muy grandes, sociales, económicas, de gran escala, la comunidad científica se organice rápidamente a través de su investigación, provee las respuestas apropiadas a los distintos aspectos del problema. Eso es lo que ha ocurrido desde 2004 hasta ahora. Grupos en todo el mundo han ido abordando los distintos aspectos. Un grupo muy fundamental es el que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Es el que mantiene las observaciones básicas de la físico-química del mar, de la concentración de estos gases en el océano, y los colegas van a ponernos al día qué ha sucedido en estos últimos 4 años. La tendencia se ha aumentado, se ha disminuido, y vamos a ver los resultados más recientes, yo diría, de la red de observación. Ese es un aspecto. Pero una parte muy importante del simposio de lunes y martes va a ser todos los reportes de la investigación nueva, que no existía antes, de los efectos del aumento de la concentración de CO2 en el mar con respecto a los animales, a la vida marina. Lo que interesa a los científicos es prever los efectos en caso que se confirme y que se mantenga esta tendencia, aunque resulta indudable que la acidificación de los océanos constituye un desafío para innumerables especies marinas. Los cambios en la concentración no nos ponen, no nos enfrentan a una situación catastrófica, ni mucho menos. Lo que la comunidad científica está haciendo, está adquiriendo el conocimiento para poder prever si las tendencias siguieran en crecimiento, cuáles podrían ser los efectos, poder predecir cuáles podrían ser estos efectos. Pero usted tiene razón. En general, todos los organismos, estos bivalvos de valor comercial que son cultivados regularmente, van a enfrentar un medio ambiente alterado donde les va a ser, a lo menos energéticamente, desde el punto de vista de la fisiología del animal, va a tener que, en vez de acumular más músculo, más carne, más de las partes que son más atractivas como alimento, van a tener que ocupar parte de esa energía en sintetizar contra un gradiente más empinado su caparazón, las conchas de las ostras, de los mejillones, de todos los moluscos que construyen exoesqueletos de carbonato. Viajemos ahora hasta Berlín, donde un agricultor alemán que a finales de julio se sometió al primer trasplante mundial de ambos brazos hizo su primera aparición pública. Estoy muy feliz de tener de nuevo brazos, después de haber estado privado de ellos durante 6 años, expresó Karl Merke, agricultor de 54 años, durante la conferencia de prensa. El agricultor había sufrido una amputación tras un accidente de trabajo. La operación duró cerca de 15 horas y en ella participó un equipo de 40 especialistas de la clínica de la Universidad de Múnich. Así termina Ciencia en Directo, un programa de Radio Francia Internacional, producido y presentado por Orlando Torricelli, realización Philippe Wu. Gracias y hasta la próxima.